no sé por qué se fue. Si me amaba con pasión y era mío su querer. Todavía ayer me dijo que jamás me dejaría y hoy se fue. Nos quisimos con locura, pero el diablo que no duerme se metió en su corazón. Alguien le contó mi vida, tal vez alguna mentira, y sin más me abandonó. Y se fue, y se fue, y se fue. Sabrá Dios dónde andará. Y se fue, y se fue, y se fue. Sabrá Dios si volverá. Con locura, pero el diablo que no duerme se metió en su corazón. Alguien le contó mi vida, tal vez alguna mentira, y sin más me abandonó. Y se fue, y se fue, y se fue. Sabrá Dios dónde andará. Y se fue, y se fue, y se fue. Sabrá Dios si volverá. Yo no sé por qué se fue.